LND Noticias Podcast. Mucha información en todas estas jornadas en los que impactó muy fuerte el proyecto del gobierno argentino de eliminar el sistema de jubilación privada. Las repercusiones más importantes las dio la Bolsa de Comercio de Buenos Aires al día siguiente del anuncio, con una caída del 10%. Y ayer todo pareció estabilizarse más y los valores de las principales acciones en la bolsa recuperaron un punto. Pero en el orden político hubo muchas conversaciones entre funcionarios argentinos y de la Embajada de España en la Argentina, porque vale la pena recordar que gran parte de las empresas de jubilación privada son de capitales españoles y la decisión del gobierno argentino generó una importante repercusión, a tal punto que la bolsa española lo mostró con una importante caída de las principales acciones. Dicen que el gobierno español no están nada contentos con la medida porque ellos dicen que no les da previsibilidad ni al gobierno argentino y sobre todo a las inversiones españolas en el país. Pero la presidenta argentina sigue defendiendo la decisión tomada y ayer en un acto dijo que la jubilación no puede ser un negocio y reafirmó que el Estado da todas estas garantías para que los que aportaban en el sistema privado puedan mantener ese dinero en el sistema estatal. A su vez justificó la decisión de la eliminación de las jubilaciones privadas con el dato que el Estado Nacional desde el año pasado está contribuyendo con 4.000 millones de pesos para que 450.000 jubilados privados pudiesen cobrar sus jubilaciones, en este caso con la ayuda del Estado. A su vez, 1.5 millones de personas que no habían quedado en ningún sistema ahora podrían cobrar una jubilación mínima cuando tengan que jubilarse. Lo concreto es que ahora el Ejecutivo está contando voto a voto para ver si el proyecto puede ser aprobado en el Parlamento, porque a 2 días de anunciada esta medida, la Unión Cívica Radical ya decidió que solo aprobará el proyecto en el caso que se le puedan hacer modificaciones. Por su parte, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, ayer salió a defender el sistema de las jubilaciones privadas a FJP porque consideró que la gente que se había quedado en ese sistema debía poder mantener el dinero en las empresas privadas. Mientras tanto, en base a esta estatización de las empresas de jubilación privada, volvió a circular ayer con fuerza la versión de expropiación de Aerolíneas Argentinas sin acuerdo con la empresa Marsans, que era la que dirigía hasta hace poco y tenía la mayor cantidad de acciones. Esto generó mucho revuelo, tal punto que el secretario de Transportes argentino, Ricardo Jaime, salió a desmentir esto y dijo que la transferencia de la empresa se va a hacer con la compra de acciones y de la forma que lo marca la ley. Pero como trasfondo está el tema del valor de la compañía y cada vez hay más voces en Argentina que indican que la empresa solo tiene saldo negativo. Esto lo volvió a indicar nuevamente en el día de ayer el Congreso de la Nación. En otro orden de temas, el gobierno uruguayo en el día de ayer vetó la postulación de Néstor Kirchner a la Secretaría General de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, principalmente por la postura que asumió ante el piquete en Entre Ríos contra la empresa Botnia y por la negativa a dragar el canal Martín García en el Río de la Plata. El veto cayó mal en el gobierno argentino y fuentes cercanas al canciller Tayana dijeron que la decisión uruguaya es un agravio al pueblo argentino, al UNASUR y a los países que apoyan la candidatura de Kirchner. Sobre todo, habría caído mal que esto se conociera por la prensa y que el gobierno uruguayo no hubiese enviado una comunicación anterior a la Cancillería Argentina que le diera algún tiempo y que tuviera alguna forma de armarse frente al momento que se conocía la noticia. Pero por el momento son todos trascendidos y declaraciones oficiales del gobierno argentino no hay. Por último, ayer los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires le dieron los llamados superpoderes a Mauricio Macri para que pueda reasignar partidas de dinero que le permitan, entre otras cosas, aumentar sueldos. Esto se enmarca en la crisis docente. Recordemos que desde hace meses los docentes porteños exigen un aumento de sueldos de los magros salarios que tienen y el jefe de gobierno dice que este año no hay dinero y que recién se podría hacer en el 2009. Esto generó múltiples protestas y paros, y para la semana que viene hay un nuevo paro por 48 horas convocado en caso de no tener una respuesta positiva del gobierno de la ciudad. Por lo pronto, Macri, al enterarse de que recibió los superpoderes, rechazó la posibilidad de reasignar partidas presupuestarias y dijo que no hay superpoderes mágicos. A partir de las 9, los gremios docentes se reunirán con el ministro de Educación de la ciudad, pero difícilmente haya cambios de mantenerse la decisión del Ejecutivo de la ciudad de no dar aumento de sueldos. Por esto mismo se espera una semana que viene movida y complicada con una protesta docente seguramente en aumento. Si les parece, nos volvemos a encontrar cuando haya más información o si no, el lunes que viene. Que tengan un muy buen fin de semana. LND Noticias Podcast.